Hoy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Es una tormenta de facha. Se ha detectado una amenaza. Sí, muy buenas tardes, amigos. Programa número 12 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca. Me parece que el operador estaba enojado conmigo porque no me abría el audio. Pero ya me lo abrió, Davi. ¿Cómo está el pulpo esta noche? Con todas las pilas. No saben el programa que tenemos hoy. Acordate que no lo hago solo esto. Me acompaña Iván de Córdoba, Tato de Capital, el profe Luis Héctor García, Laura Britt, el Chilo Alan Faría, en los controles, que ya lo nombré, el gigante de Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados.

Volvió un clásico. ¿Qué lo parió? ¡Volvieron los locos estos! ¡Qué groso, che! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, inadaptado todavía! ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados. Todos los lunes de 19 a 21 horas, en Box. ¡Qué hijo de pu! Cuando escuché. Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11-64-00-7047. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria. Asesorando a empresas y particulares. En la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicarnos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram, en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11-58-07-0604. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmfons.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmfons.com. En Instagram, @rcmfons, y nuestro teléfono. Comunicate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmfons.com es la solución que necesita tu empresa. Love, baby, love. 14 minutos pasaron de las 8. Gran comienzo ya. Ya se palpita un gran programa acá. Me pongo nervioso porque hoy estoy acompañado de... Se ríe, estoy hablando del profe Luis García. ¿Cómo andás, profe, tanto tiempo? Hola, buenas tardes. Qué bien. Bueno tenerte acá en vivo, sí. En el piso, qué bueno. Como dice la canción, un año bajo la tierra, la cigarra. ¿Te habías olvidado dónde quedaba la radio? Porque te vimos pasar como 4 veces por acá. Sí, el GPS me jugó una mala pasada, pero bueno, llegamos igual. Pero ya estás acá, por la suerte. La lucecita de la antena roja, ¿viste? Esa te guió. Esa. No falla. Y el chino también está acá presente. ¿Cómo andas, chinito? ¿Qué haces, Guille? ¿Qué tal para el profe? Un arranque medio accidentado, sí, en los accidentes. Y bueno, es la energía buena que nos supera. Nos supera la energía, la magia, nos todo. Nos asustamos porque el arranque fue 5 veces diciendo buenas tardes y que no salga al aire, hay que contarle a la gente. Y yo tenía la imagen acá de enfrente, como el conductor, como el señor Guille Fox, sí. Tuvo que manotear un micrófono. Suena mal eso, manotear un micrófono. Bueno, por favor. Pero la gente lo va a entender, estamos en radio, entiende que es nuestra herramienta de trabajo. Y se puso de costado para salir al aire y ahí sí ya se prendió bien. Así después que, de 18 intentos, más o menos. Claro, se puede decir que estamos. Que la gente no se preocupe por esos minutos del principio, pero estamos acá bien firmes. Pero te aseguro que si no lo contamos, nadie se entera, ¿eh? Nadie se da cuenta porque sonaba la canción. Digamos, sí. La habilidad del pulpo hace de que, claro, lo manda al frente al pulpo. No, se enoja el pulpo, te va a tirar con algo, ¿eh? No hay que develar los secretos. Es que yo estoy defendiendo... Mira, te saca el audio. Está la seña como Bernardo. Por favor, por favor. Bueno, arrancamos porque si no nos alcanza el programa, como siempre. Tal cual, como decís. Muy bien. Hablando de arrancar, te digo, amiga, amiga, comunicate con nosotros al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Acordate que estamos jugando la consigna de esta noche. ¿Cuál es esa calle donde jugabas con tu amigo o con tu amiga? Siempre todos tenemos una calle donde jugábamos con otros amigos. Usted, chinito, no me va a decir que no, ¿no? Sí, sí. ¿O vivía en el medio del campo usted? No, no, no. Creo que... Creo... No, ¿no estás seguro? No iba a decir que creo que para las generaciones es muy habitual lo de estar en la calle, juntarse en algún determinado lugar. Para la tuya, para la de Luis, para la de todos. Sí, obvio. No, la mía un poco más, ¿Menos calle? La mía sí, o sea, una cuadra media estaba el campo. Bueno, no importa, pero había calle, ¿no? Por lo menos en la principal, seguro que había un pueblo, una plaza, ¿no? Donde estaba la comisaría, la iglesia, ¿es así? Calle de tierra que cuando llovía tenías que caminar como los cangrejos, descotadito, porque con las huellas. Para no hundirte del todo. Si no, me moría. Qué barro, qué lindo. Bueno, pero nos trae lindo recuerdo este tipo de consigna, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que me juntaba en la calle Aconcagua, justo en la calle donde vivo. Sí, que hay un callejón. Da la casualidad que me compro la casa en la misma calle donde me juntaba con mis amigos. Me quedé ahí. ¿Podés creer? Mira el Doxy. Pero, qué bueno. Nunca lo hubiera pensado, pero sí, sí. Digo que me compré la... En realidad nos juntábamos en la esquina, ahí en el callejón, a la vuelta, por todos lados andábamos. Pero como que el callejón era el punto de encuentro, ¿viste? Hablando de... Me hace acordar a Mariano el programa de los miércoles, ¿no? El punto de encuentro. Le mandamos un saludo a Mariano Gianoli, que le está yendo muy bien. ¿Se acuerda usted? Sí, Mariano. Estuvo con usted el año pasado. Siempre le mando los corazoncitos en el Instagram. Claro que sí. Qué mimoso, Doc. Sí, bueno, el único que se puede mandar, ¿no? Estamos en tarde-noche confesiones, me parece, corazones. Parece que sí, ¿no? Les recuerdo a nuestros queridos oyentes que la consigna está auspiciada por Liliana Benítez, indumentaria femenina. Hoy te llevas una prenda... Puede ser para tu señora, Luis, para tu amiga, novia... Yo no tengo nada de eso. No sé. ¿Tachangó, chinito? ¿Algo? No, es para ustedes, para la gente, para los oyentes. Ah, así que si tenés una amiga, dale like a la foto y estás participando del sorteo. ¿Y también, si lo gano yo? Y si lo ganás vos, lo volvemos a sortear. No. ¿Usted le dio like? Claro. Sí, creo que sí. Bueno, pero eso fue por cariño nada más, chinito. Ah, bueno. Usted quiere todo. Y sí, uno cuando juega quiere ganar siempre. Es verdad. También está auspiciado todas las consignas de este mes por De Vidrios y Algo Max, Karin Art, artista plástica, y Lavadero y Lubricento Fabricio, que la semana pasada regalamos un lavado de auto, ¿se acuerda? Sí, sí. Sí, yo lo escuché el programa. Lo escuchó muy bien. Y lo ganó, no me acuerdo quién, pero creo que era de Berazategui. Exactamente, un oyente de Berazategui. Muy bien. Ahora, amigos, prepárense, dale... Se ríe. ¿Por qué se ríe, chino? No, es que no sé si se viene trabando o me mete la pausa. Trabado como fisiculturista en playa, ¿viste? Es que estuve entrenando mucho, entonces vengo trabado así. Entrenó mucho la lengua, Guille. Es que hoy somos muchos y viste la energía me supera. ¿Seguimos adelante? Por favor. Muy bien, bueno. Amigo, amiga. Amigo, amiga, dale Clay y dale play. Bueno, che, no me dejan pasar una. Y entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo andas, Tatín? ¿Cómo andas, eso? ¿Todo bien? Excelente por acá. Todo hermoso. Hoy estuve por Puerto Madero viendo a ver si lo veía Messi, pero se robaron a Messi. ¡Qué cosa! Fui a ver si estaba la estatua. Se robaron la estatua de Messi. No hay ¡Se la robaron! Se ¡increíble! Que, no sé, la están queriendo hacer de vuelta. O sea que, ¡qué cosa! ¿Todo en orden por ahí? ¡Excelente! ¿Vos cómo estás por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Feriado hoy? ¿Hoy no trabajaste? Bien. Sí, hice una que otra cosita, pero bueno, un poco de extensión. Y bueno, ahora entre trabajo y hablando con ustedes. Así que bien, un día raro, ¿no? Pues bastante frío. Bastante gris, llovizna, sí. No se sabía qué iba a pasar, digamos. No. Igual la calle estaba cero, ¿no? No había auto, no había nadie. Muy domingo, ¿no? Parecía. Muy domingo, la verdad. Bastante extraño. Y justo estabas hablando de Aconcagua. ¡Qué momento! Te tocó el corazón la consigna, ¿eh? Se jugaba al tenis, se jugaba hasta que uno lo iban a buscar. Che, tenés que ir a comer. Era las 10 de la noche. Por suerte teníamos luz. Al fútbol, a la bolita. Todo pasaba ahí. Al fútbol, ahí en la esquina. Claro, qué bueno. Qué lindo, qué ¿no? momento. Qué momento. Nunca más, nunca más. Nunca más. Antes que arranques con todo, con tu consigna, digo, con tu sección, ¿más contacto de amigos aparte de mí, de esa época, o solo conmigo? No, solo con... O sea, tengo ahí como la referencia, pero bueno, no tengo contacto. Pues haberme mudado a tantos otros lugares, como que quedó ahí como algo histórico, ¿no? Viste, ves que se va perdiendo. Yo vivo ahí y tengo poco contacto. Algo de los 80, digamos. Exactamente. Algo legendario. ¿De cuál? ¿Qué va a ser? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, hoy vamos a ver un poquito un resumen y algo como para investigar, ¿no? Porque, bueno, estuve viendo un poquito opciones que hay en lo que son cámaras deportivas, ¿no? Que uno a veces se quiere subir una bicicleta, una moto, o algún tipo de deporte que quiere dejar plasmado esa foto o esa imagen en video. Y bueno, estuve viendo, chusmeando un poco las opciones que había, tanto en precio como en marca, ¿no? Y bueno, quería comentarles que el rango que hay de opciones es bastante amplio. El promedio de calidades es 4K. Más o menos una linda definición. Y que bueno, nos vamos desde los 4.000 pesos hasta los 80.000 pesos, más o menos las opciones que hay en mercado. Y bueno, hay opciones nacionales, yo ahora le voy a pasar algunas opciones, que sí, uno tiene que empezar a investigar antes de hacer este tipo de compra con la parte de accesorios, ¿no? Porque uno capaz que es muy variable el producto con los accesorios. Y si después uno va a tener la posibilidad de comprar o conseguir el accesorio que se adapte para la necesidad de cada uno, ¿no? Porque, bueno, algunas opciones ya vienen un kit medio armado y otras no vienen, y hay que ver si esa versión, que capaz que la que uno puede llegar a comprar es nacional, tiene la posibilidad de poder adaptarlo, ¿no? Claro, capaz claro. Si uno quiere ponerlo en un casco, ponerlo en una muñeca, no sé, en la manija de la bicicleta, o ponerlo en la moto, y bueno. En la patineta. En la patineta, sí, hay unos que se ponen abajo en la patineta, y unas opciones bastante chiquititas. O en la moto, ¿no? Que uno capaz que uno vio también por los noticieros o por algunas filmaciones, que hay gente que se filma por un tema también de seguridad. Como si tienen un choque o algo, también capaz que por seguridad uno capaz lo utiliza como... para tener plasmado lo que está visualizando cuando uno está manejando, ¿no? Aparte de ser algo deportivo, estás escalando, capaz que te gustaría, vas a algún lado, a alguna provincia, o recorres, no es lo mismo estar con una cámara en la mano haciendo una filmación que tenerla en un lugar que a uno no le molesta, que no tenés que estar pensando de que estás grabando, digamos, que tenés la mano ocupada viendo a ver qué estás grabando y qué no estás grabando, sino que lo puedes llegar a poner, no sé, en la pechera de la campera, ¿no? Uh-huh. Hay como unos arneses que se ponen en la pechera y uno va caminando y va filmando lo que uno también está viendo. No tiene que estar dependiendo de lo que se está visualizando. Aparte que bueno. queda mejor la toma cuando está fija la cámara en algún lugar. Hoy en día se junta mucho material para las redes, para el Instagram. Entonces Hay mucho, claro. Eso hay bastante, y lo que, bueno, porque... mucha gente republica o lo utiliza para las redes sociales. Uno hace un viaje, ¿viste? Uno siempre quiere compartir la información. Así que no es lo mismo una imagen que un buen video, hablando siempre en que las calidades que vienen ahora son de 720K, que sería como si fuera un Full HD, hasta un 5K, digamos. Y bueno, las opciones, hay algunas marcas que son nacionales. Ahora le voy a decir algunas opciones que hay. Tenemos las PC Box, que es una marca nacional, que también hace computador, hace un poquito de periféricos, que arrancan entre los 4.000 y los 5.700 pesos. La de 4.000 pesos, que es la de 720, está como media descontinuada, no hay mucha buena referencia y no hay información en la página, así que la opción que tiene en el mercado es una opción de 4K de 5.700 pesos. Eso ya tiene Wi-Fi, ¿no? Uno le puede poner, tiene salida micro HDMI, así que uno puede enchufarlo a una tele y lo puede ver. Tiene batería recargable, otra de las cosas que hay que también ver. Y bueno, tiene una pantallita chiquita y después el lente. El lente, hay un montón de opciones de lo que es lente. Como el grado más cortito es de 140 grados. Después hay uno que tiene un ángulo más grande de 170. Y después hay otras segundas opciones que ahora vamos a hablar. Pero bueno, estando hablando de que si uno quiere hacer un deporte y quiere dejarlo plasmado en algo un poquito mejor, estamos hablando que tiene la opción esta, que con 5.700 pesos tiene esa posibilidad, ¿sí? Sí, sí. Y esto es lo que tiene, que tiene la opción que uno capaz que lo tiene en un celular, que es grabación en low motion. Quiere grabar, no sé, una bajada, estás bajando una montaña y querés grabarlo en low motion. Con la bicicleta tenés la posibilidad también de grabarlo. Así que bueno, esa es muy buena opción. Qué lindo que queda. Después hay otra marca que es Noganet, también que es una gama más o menos parecida a la PC Box. Y que bueno, estamos hablando en 3.700 pesos ya con ángulo de 170 grados, lo que es la apertura de lente. Así que bueno, en algunos casos lo que yo estuve viendo de que muchos ponen la problemática en la batería, porque bueno, no tenés la posibilidad de decir, bueno, lo dejo en tal lado enchufado y que me grabe tanta cantidad de tiempo, sino que tenés un horario que normalmente te dura una hora la grabación. Así que cuando se acaba, tenés que cambiar la pila y volver a grabar, a seguir grabando, digamos. Todo esto se plasma en lo que son memorias, ¿sí? Micro SD. Las memorias micro SD vienen en distintas velocidades. Lo que hay que ver es, según la calidad que uno necesita grabar, qué es la memoria recomendada para poder hacer esa grabación y que no tenga un desfasaje de velocidad, porque capaz que la cámara graba rápido y la memoria no le da abasto. Que uno cuando lo vaya a reproducir va a ver como micro corte y no va a ser bueno eso. Así que bueno, también bueno, un salto capaz que en precio en las distintas velocidades de memoria, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, después hay otro, Noblex, el conocido. Epa, ¿qué pasó con el amigo? El conocido Noblex también aparece lo mismo. Hay otras opciones que es en Gatnik. Algunas de las cámaras tienen la posibilidad de visualizarlo, tiene pantalla táctil, algunos tienen una pantalla y otros no tienen nada de pantalla, tienen un botón de prendido apagado. Por eso hay que fijarse la necesidad que tiene cada uno, porque en algunos casos viene un control remoto, pero la llegada hasta el dispositivo es de máximo 10 metros, entonces hay que ver el uso que uno le va a dar. Capaz que uno, si está en una moto y la cámara la tiene a medio metro, un metro, está bueno, pero para algún otro episodio uno capaz que no le sirve la tecnología, sino que le sirve más un uso a través del Wi-Fi, porque visualiza a través del celular lo que estaría reproduciendo la camarita, ¿no? Claro. Así que bueno, sí. Eso es lo que hay que ver. Esto es en lo que es nacional, ¿sí? En algunos casos las nacionales vienen con accesorios, vienen con un pack bastante grande de accesorios, así que bueno, hay que investigar si tiene la posibilidad de ampliar esos accesorios o si ya viene en conjunto. Bueno, y de las primeras marcas económicas que encontré de lo que es fuera de lo nacional, son pues, la marca Kanji, que hay una marca, esta Kanji que viene con, sale 4.500 pesos, ¿sí? Así que bueno, y tiene comprable. La posibilidad que trae un montón de funciones, con soporte para casco, manubrio, un montón de opciones. Y hay una opción que viene con el Kanji, el modelo Move 360, que es una cámara que tiene doble lente, que graba en 360 grados, y uno puede ponerle a través del celular de qué manera querés que se esté grabando la imagen. Tiene como 5 o 6 opciones, y está bastante bueno como para poder... La Kanji Move 360, que es de 4K, sale 25.000. Ya nos vamos un salto más arriba. Sí, ahí ya se bastante va. Bastante más, sí, arriba de lo que son. Tenés que ser un fanático para comprártela. Así que bueno. Y después, bueno, las deportivas. Después tenemos las más conocidas, ¿no? Las GoPro, Uh-huh. Fueron saltando en distintas versiones. Ahora está la versión 8 y la versión 9. Hay también una versión Pro Max 360. Que ya estamos hablando de que ya nos vamos de 50 mil pesos para arriba. Algo, si quiere mucha, mucha resolución, ahí hasta de 5K. ¿Son sumergibles, Tato? Bueno. ¿Son sumergibles? En algunos casos son realmente sumergibles, vienen con algún soporte. Otros que dice que son resistentes, es como que chamucho, no termina de decir. Hay algunos que dicen sí, son sumergibles tantos metros, y otros que son como de repelente del agua. Es como que se puede mojar algo, pero es porque la estructura capaz que tiene una forma medio impermeabilizado. En nuestra época hablábamos de los relojes, ¿te acuerdas? No es del todo, digamos, también por eso está el tema de los valores, ¿no? En nuestra época hablábamos de los relojes, ¿te acordás que decíamos son acuáticos? Los relojes sumergibles, claro. Acuáticos, decíamos. Rompíamos relojes a manzana. ¿Te acordás? Así que bueno. Qué había que tener mucho cuidado. Y bueno, y esto, bueno, en algunos casos viene con trípode, viene con tipo una manija. Otra de las cosas que tiene es que también hay que ver también en el detalle a la hora de comprar. Hay algunos que tienen estabilización de imagen. Viste, uno va corriendo y la imagen la quiere tener medio estabilizada, y después vienen unos complementos que son para estabilizar 100% la cámara, como usan en las filmaciones, digamos. Está pensado para celulares o para este tipo de camaritas. Pero bueno, ya son accesorios más avanzados que tienen un costo hasta el valor de la cámara o un poquito más, hablando de, no sé, 20 mil pesos para arriba, digamos. Hay que ser un así entusiasmado, bueno, para invertir tanto. Hay que investigar en base al uso que uno quiera ponerle, digamos, y bueno, ver qué memoria hace falta, qué accesibilidad. Y bueno, de esa manera, sacarle provecho a las cámaras y ver un poquito los foros y lo que la gente comenta, ¿no? Porque en algunos casos la gente queda medio desconforme. Y bueno, antes de tirarse a un precio, ya que hay tanta variedad de opciones, tanto nacionales como internacionales, trata de elegir la mejor opción. Exactamente, como decimos siempre, cualquier duda que te quede te podés comunicar a nuestro sitio. Están los datos míos, están en la página Inadaptados. www.inadaptados.com.ar. Ahí bien. Se va subiendo toda la información de todos los programas, ¿sí? Están las consignas y bueno. Y mucho más, y podés conocernos a través de ahí. Bueno, Tatín, un placer, y quedamos para el lunes que viene. Que siga todo bien. Abrazo, hasta luego. Esperemos que ganemos hoy, ¿eh? Hoy ganamos. Tenemos que ganar. Ganamos, quédate tranqui. Abrazo. Hagamos toda la fuerza. Dale, abrazo. Que vaya bien. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. We'll be right back.

Hola, Radio Box. Yo jugaba mucho en la calle Belgrano y en la calle Estomba. Es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Hacé tus reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Minutos pasaron de las 7, la estamos pasando muy bien acá, espero que ustedes también. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11-6400-7047, 11-6400-7047, y responder la consigna de la noche: ¿cuál era esa calle donde jugabas con tus amigos, amigas? Recién se comunicaron telefónicamente, le agradecemos a la gente. Un salado, saludo inadaptado para todos ellos. Me mira el chinito, sí, hoy estoy trabado, no sé qué pasa. Vamos a practicar. Me cambia las vocales. Para mí es lo que trajo el profe Luis. No sé qué opina acá el pulpo. Pero es polémico lo que trajo el profe. No sé, eso para el experimento. Pero no anticipe, chino. Hoy está, pero devela todo. Es como, viste, el mago enmascarado. Viste que devela los trucos. Qué buen programa. Ah, sí, usted lo hizo seguro ese programa. Cuenta los trucos, revela la magia, eso no se hace, chino. Era muy bueno el programa. Era bueno, sí, bueno. Lástima el horario, domingo a las 12 de la noche. No garpaba el horario. Y es que yo en el año que recuerdo que estaba ese programa. Era muy pequeño usted. Claro, era pequeño, al otro día había que ir al colegio y eso, pero claro, era muy buen programa. ¿Lo retaban, lo mandaban a la cucha usted? No, siempre tuve la tele en la pieza, así que ya estaba acostado y miraba tele. Siempre fue un inadaptado usted, de chiquito. Como siempre, como se debe. Amigo, amiga, prepárate que ahora viene Expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes y aquí, en Inadaptados. Buenas noches, ¿cómo está todo por allá por Córdoba? Buenas noches, todo lindo acá en Capilla. ¿Cómo andás, Iván? Así que en la semana estuvo todo nevado por ahí. Sí, tuvimos una semana con dos o tres días petrificado acá, no podíamos salir de la casa. La verdad que en 8 o 9 años fue la vez que más vi que nevó. Qué lindo, che, sí, nos mandaste video, compartiste ahí en el Instagram de Monte Capilla. Hermoso, hermoso, lindo, frío nomás, pero lindo, ¿no? Frío, pero lindo. Duró dos días. Hoy todavía algo de nieve en las puntas de los cerros. Y bueno, y ya la nieve está casi derretida, te diría. Demanda mucho laburo, ¿no? Con el tema de la leña, eso sí. Y el frío acá, el tema es que no avanza, sobre todo en Capilla. Por ahí en otras ha avanzado más el tema del gas. En Capilla es muy poco lo que hay de gas natural, la cobertura, digamos. Y entonces hay que calefaccionarse con leña. Claro, escúchame, ¿y cuando está frío así se ve algo? ¿O qué pasa alrededor del cerro? Sí, cuando nieva ¿no es cierto? Pero después ahora se ponen los mejores cielos del planeta acá en Capilla, porque se despejó y las noches se ponen más frías y las oscuras. Así que está bien propicio. Incluso se declaró Capilla del Monte uno de los lugares para hacer astroturismo, creo. Pero más se cortó. Yo te escucho. Sí, te escucho atentamente. Pensé que se había cortado, pero no. Fue una pausa nomás. No te comentaba eso nomás. Y bueno, si querés, te digo, hoy lo que tengo es bien fresco de que me llega una información y la investigué todo lo que pude. Acá en Chile, en el archipiélago de Chonos, al sur de Chile. Contame. Sí, bueno, en la región de Aysén hay como un mito o idea de una isla que se llama la isla de Friendship. ¿Está? O sea, la isla de inglés, yo no soy de los mejores, creo que es de la amistad. ¿No? Friendship. Sí. Creo que quiere decir amistad, no estoy seguro. Bueno, hay un... En los 80, en la televisión nacional de Chile, salió un avistamiento de un ovni y la Armada de Chile hizo una pequeña investigación que determinó que no sabían qué era. O sea, cuando pasa eso, se dice que es un objeto no identificado. Esto, yo la verdad que no lo conocía y en Chile es bastante, lo consideran uno de los fenómenos más importantes ufológicos. Había un sonidista en la televisión que se llamaba Ernesto de la Fuente. Sí, te escucho, No, se mete una voz, parece, no sé si qué es, que me confunde. Tranquilo. Había un sonidista que se llamaba Ernesto de la Fuente, te decía, que bueno, se enferma de manera terminal y bueno, lo contactan unos seres que, porque él le hacía, ¿cómo se dice? Radioaficionado. Lo contactan seres que se identificaban con nombres como de los arcángeles. Tenían ese tipo de nombres como Emanuel y cosas así. Y bueno, y le dicen para hacer que le ofrecían llevarlo a esta isla y ser curado. Esta isla no figura en el mapa. La cuestión es que él se embarca en la embarcación se llamaba Mitilus 2. Se embarca y llega a esta isla. La cuestión es que ni él sabe cuánto tiempo estuvo en esa isla. Después te voy a decir más o menos lo que describe. Y cuando vuelve, que pudo haber sido a los 2-3 meses, vuelve completamente curado. Y era una persona muy conocida. Que bueno, falleció hace 2 años, por lo que más o menos estuve investigando. ¿Coordenadas de la isla? ¿Me escuchás, Guille? Sí, sí, ¿coordenadas de la isla? ¿Están? ¿Cómo? ¿Existen? ¿Cómo? ¿Las coordenadas existen de la isla? Las coordenadas existen. Tienen las coordenadas, han hecho la expedición al lugar, pero cuando llegan no le encuentran a la isla. Casi como el Triángulo de las Bermudas. Bueno, se habla de que sería como algo parecido acá a lo que sucede en ERS, se manifiesta la isla cuando ellos desean que se pueda manifestar. Y esto es algo, yo creo que te lo comenté en uno de los encuentros, es algo típico de la cuarta dimensión, o sea que del espacio y tiempo, no es como nosotros lo entendemos. Sería un podría encuadrarse en como que está en una dimensión paralela o simultánea a la nuestra. Eso lo deduzco yo, ¿no? De lo que estuve más o menos viendo. Esto pasó en 1985. El OVNI, bueno, se puede ver las imágenes en YouTube del OVNI, lo vio todo Santiago. Y salió en la tele. Así que eso, el que tenga ganas de verlo, lo pueden ver. Y están los audios de los radioaficionados que captan las conversaciones con estos seres. Y de hecho, en Chile hay un movimiento nórdicos. Interesante de ufólogos. Digamos, hay muchos avistamientos por ahí. Sí, sí, es así como vos decís. Y a estos seres los describen como seres muy altos, de aproximadamente 2 metros de altura y de aspecto nórdico. Incluso comentan que hablaban un español raro, pero también podían hablar todos los idiomas que se conocen. Había 14 de estos seres que pueden, humanoides, le podemos llamar, que habitaban en esa isla, y de muy alta tecnología en esa época incluso, porque dice que se metían como en unas habitaciones que es una zona helada esta de Chile, y mantenían la temperatura constante a unos 20 grados en esas infraestructuras que tenían dentro de la tierra. Eso es lo que pueden contar ellos. Así que es un caso enigmático este. Incluso después al tipo, otro periodista, esta persona de La Fuente, se va de los medios televisivos y decide irse a vivir, porque lo empezaron a molestar tanto con esto que agarró y se fue a vivir al norte con una mujer que conoció en esa isla. Mira, que también estaba parapléjica y fue curada. Wow. Sí, la verdad que es un caso, no lo conocía. Estos seres, a los radioaficionados, incluso cuando estaban viendo el OVNI, le dicen para dónde se va a mover y todo, le decían que lo estaban comandando ellos, el OVNI este que se ve sobre la Tierra y que es filmado por la TV. Y le decían para dónde se va a mover y todo. Incluso hay un dato de color que les avisan que el transbordador Challenger iba a explotar en su salida. Que después, bueno, finalmente ocurrió. Qué bárbaro. Después, este sonidista Fuente, el periodista que investiga para la ciudad de esto, lo lleva a un psicólogo que se llama Rigoberto Brito, que le aplica a un... Y él, vos te animás a que hagamos una hipnosis para ver, y él dice que sí, y el hipnotizador, bueno, está filmado y se puede ver en YouTube incluso la hipnosis, diciendo que concuerda el relato que él tiene con lo que recuerda, con lo que tiene en el inconsciente. Así que es un caso bastante importante, me da la impresión a mí, de bastante trascendencia, que bueno, por eso se los quería contar. Y dice, él le pregunta quiénes eran estos ahí,

Pigmento para cerámica, cartón, goma EVA, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Barbra Streisand. 3 minutos pasaron de las 8 de la noche, gran primera hora vivimos, prepárate porque a lo largo de toda esta hora tenemos la bolilla que faltaba, el sorteo, canciones con historia, al chino con todo lo que tenés que saber sobre deporte y mucho más, amigos. Comunicate con nosotros al 1164007047, 1164007047. Y responde la consigna de esta noche. ¿Cuál era esa calle donde jugabas con tus amigos, con tus amigas? Acá el profe estuvo contando que él era de Santa Fe, ¿no? ¿Profe? Santa Fe, se llama la calle Alberdi, calle Alberdi. Calle Alberdi. De tierra antes, ahora. ¿Año? Y 1968 hasta los 70. Si tengo la máquina del tiempo te voy a ir a visitar. Está bien. Pero bueno, era una banda, había más pibes que pájaros. Pero qué linda época, ¿no? Y una cuadra era un territorio, te esquivabas a la otra cuadra, era otra banda con otro territorio, ¿sí? Con otros códigos, sí. Ah. Y se armaban los partidos en el campito, una cuadra contra la otra cuadra. ¿Y jugaban por algo? No, generalmente el que seguía ganando seguía jugando. Ah, quedaba en cancha. Sí, está bien. ¿Tenés contacto con esa gente de esa época? En el tiempo de la pandemia hice un grupo que me animé, fui contactando, algunos se fueron, otros se quedaron y bueno, mandamos fotos, recuerdos así de la infancia. Son pibes amigos de la cuadra, sí. ¿Y cuando volvés te juntás a comer un asado, un chivito, algo? Y ahora hace un año que no vuelvo, pero... No, con este grupo no, porque yo estaba muy poco y en general, viste, son tantos que tenés que tener un lugar, no lo voy a llevar esos tipos a mi vieja, viste, ¿no? Claro. ¿Cómo anda tu vieja, bien? Se toman hasta la presión. ¿Cómo anda tu vieja, bien? Muy bien, con la doble ya... vacunación. Sputnik. Ah, sí, bien, tocó. Bien. Muy bien, todos por allá. Y bueno, esperando ahí para la antigripal y bueno, que mejore un poco la situación, porque los contagios en Santa Fe, Córdoba y creo que en Mendoza siguen siendo muy altos. ¿Habla ruso? ¿Cómo? ¿Habla ruso ya? No habla de ruso, pero hace ensalada rusa muy rica. Espero que la salga mejor. Sí, eso de limar, no sé, no funcionó. Yo mismo lo probé. ¿Eh? ¿Vos lo probaste? Sí, yo me puse la AstraZeneca hecha en la India. ¿Igual que yo? Fui a la heladera, corrí, me puse el imán de pizzería Olivia y se quedó. Está fallado, Simán, sí. ¿Qué crees que te diga? Amiga, si algo faltaba, ¿sabes qué es? La bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hola, muy bien. Acá iniciamos el sistema semipresencial. Muy bien, aplausos. ¡Qué gusto! Tengo presente en vivo y alumnos conectados. ¡No! Sí, hay alguno que se agarró el dedo con el mouse. Bueno, nos tocó hoy hablar de las teorías de aprendizaje. Vamos a distinguir las teorías de la enseñanza de las teorías del aprendizaje. Las teorías de la enseñanza explican de qué forma se puede enseñar. Las teorías del aprendizaje estudian de qué forma uno aprende mejor. Muy bien, exacto. Bueno, y nos tocó el conductismo, la bolilla número 5026. Espero que hayan estudiado. Lo veo cruzado de brazo al chino, me parece que no sabe mucho para hoy. ¿Qué saben del conductismo? ¿Quién inició este tema, esta teoría? A ver. ¡Watson! No, anterior. ¿Cómo Watson? ¿Anterior a Waxon? Waxon y Skinner, si se fijan. Skinner, claro. Bueno. Skinner es el director de la... De la primaria de Springfield. Exactamente. No mucho casual. No estudió, es cultura general lo del dos chino. Dos psicólogos norteamericanos que expandieron esta teoría, pero hubo otra cosa antes. ¿Antes de Skinner? Sí. ¿Quién fue? ¿Pavlov? ¿Quién fue? Eso, Pavlov. Este muchacho Pavlov era un neurofisiólogo entre 1849 y 1936. Y lo que él estudió fue... experimental, o sea, agarraba a los perritos, le hacía una incisión en el tubo digestivo. Entonces, cuando le mostraba el alimento, el animal secretaba por reflejo. Todos tenemos reflejo cuando vemos, qué sé yo, un helado, una torta, un estímulo respuesta con, automático que segregamos saliva para preparar para la ingesta, ¿no? Y bueno, le enseñaba tocaba un timbre y le enseñaba la comida, hasta que después sacó la comida y con el solo timbre los perritos segregaban la un misionario la para la época. Claro. Entonces, él lo que consiguió es decía que yo puedo generar en la otra persona una respuesta condicionada, o sea, algo que es no es natural, sino lo puedo transformar a mi gusto. Por ejemplo, yo voy a hacer este experimento, le voy a mostrar, permiso. Esta botella al operador. ¡A tomar la leche! Fíjese, fíjese chino, si él saliva, ¿le ves que corre saliva por su boca? Alcanzale el babero, por favor. No, por si ahora tuviera, no. Si estuviera el... Se puso a perfil igual ahora. Arrugó el chino, arrugó. Si estuviera el alumno Sebastián Maceira, se deshidrata con la salivación. Bueno, esto quiere decir que... esta botella significa el estímulo y la respuesta condicionada porque él la probó y conoce. O sea, cuando uno conoce una comida, genera esto, el estímulo-respuesta. Como el dicho, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Sí, le digo, Fernet con... ¿Y qué dicen ustedes? Con coca. Gaseosa. Con coca, es condicionado. O si no, bueno, aunque ahora están implementando Fernet con Manaus, ojo. Es verdad, sí, sí. Destructivo, totalmente destructivo. Sí, no sé, bueno, las que están contentas son las marcas acá, mía. Es que bueno. A inadaptado la auspician todas las marcas, olvídate. O no sé si ustedes están tratando de dormir y aparece el avión el que le dicen el mosquito y dice carnicería Raulito, ¿no? 20.000 veces. El pájaro ese. El pájaro. Ahí bueno. Hace publicidad inadaptado, ¿no lo escuchaste? No, lo escuché. Sí, estamos haciendo publicidad ahí también. Y en ese también. Sí. Uy, picamos alto. ¿Eh? Ah, terrible. Bueno, ¿qué nos dice esta las técnicas? O sea, si yo fuera un conductista, ¿cuáles son las técnicas para generarle un cambio de conducta positivo? Cada vez que yo mencione uno, ustedes relacionen, traten de juntar estos ejemplos con los que sufrieron lo que le pasó en su crianza y lo que le pasó en su educación. Sobre todo los más veteranos. Una es el reforzamiento. Por ejemplo, el alumno hace una buena acción, se le pone muy bien consigno, ¿no? Abanderado, cuadro de honor, ¿no? Lo mismo la galletita para el león, el perrito cuando salta por el aro de fuego. Estas son. O sea, yo refuerzo una conducta positiva. ¿Puedo hacer un, sí, un parate? Porque estoy pensando en escribir un libro yo, sí, inspirado en la teoría del conductivo, pero usted está hablando del refuerzo positivo, ¿no es así? Reforzamiento, estímulo reforzante, sí. Claro, pero yo lo voy a escribir en función del refuerzo negativo. Siempre digo que mis viejos, en vez de reforzar lo positivo, reforzaban lo negativo. Si están escuchando, le mando un saludo. Y hoy lo más importante es dar negativo, más que dar positivo. En función al coronavirus, de verdad. Claro. Qué atento que está el chino. Increíble. Estoy filtrando los pases, nadie me puede decir nada. Ahí. Después vamos a ver cómo se eliminan las conductas negativas. El segundo paso es el modelamiento por aproximaciones sucesivas. O sea, yo le quiero enseñar algo a ustedes y se lo enseño paso por paso. Por ejemplo, conducir, ¿viste? Tener que desembrayar, poner el cambio, acelerar, frenar, para operar cualquier máquina de trabajo o aprender malabares. Este sistema dice que te tenés que enseñar paso por paso, ir avanzando en las conductas. Andar cercando la bocha, ¿no? Claro. Y después el modelamiento, que es otra forma de adquirir conductas positivas, que significa el profesor hace algo y el alumno lo copia. Por ejemplo, el profesor hace una triple mortal de gimnasia y el alumno se quiebra en dos. ¿Viste? O el profesor dibuja un árbol y el alumno en su cuaderno dibuja el árbol como el profesor. Qué buen, qué éxito de tener dando las clases vos. El modelo lo presenta el profesor y el alumno copia. ¿Cómo se eliminan las conductas negativas? Acá está lo que dijimos. Una es la extinción, que no tiene nada que ver con los matafuegos ni nada de eso, sino que cuando yo veo que el estudiante, por ejemplo, hizo una conducta que negativa, le pongo, por ejemplo, un refuerzo negativo. Conducta negativa, refuerzo negativo. No estudiaste, te saco la play. Listo. Ahí está. Existía el refuerzo negativo, entonces. Sí. Loco, antes se llamaba cintazo, rebencazo, sí, cachetazo. Sí. Yo pensé que era refuerzo negativo eso, porque cada vez que mi vieja me mostraba cinto, yo hacía caso. Claro. Eso estaría más del lado del castigo, porque el castigo es cuando hay una respuesta equivocada. O sea, no una conducta, sino vos le decís algo y te responde mal. Que yo le decís, bueno, comé, no me gusta la comida, o te dice un insulto. Bueno, eso es una respuesta equivocada. Y bueno, ahí, viste, te sacaste un 4, no ves televisión. Generalmente también se usa este tipo de castigo donde la conducta negativa es sancionada con algo que no le gusta al pibe. Castigo, claro. Castigo generalmente son las cosas que más te gustan y te lo sacan. Pero son efectivos, ¿eh? Yo lo he probado, lo he experimentado con mi chiquitito. Le he dicho, porque con la pandemia, con el tema de la pandemia, le costaba ir al baño, ¿viste? Uh-huh. Digamos, como que hizo un retroceso y no iba a hacer popó al baño. Entonces le dije, bueno, si vos seguís así, no vas a usar la compu, porque le encanta usar la compu. ¿Y sabes qué? Fue al baño. Claro. Y sigue usando la compu. Bueno, muy bien. Salió bien. Sí, sí. Incluso hay teorías nuevas que se llaman cognitivo-conductual, bueno, que yo no, que usa muchas de estas técnicas, ¿no? Pero con otro encuadre. Y el otro es el, por ejemplo, el tiempo afuera. ¿Se acuerdan cuando, Chino, si usted se portaba mal en la escuela, qué le hacía el profesor? No, o sea, siempre me porté bien. Mentira, es una mentira. Pero miente un poco para el personaje ahí. Mentira, Lo sacaba afuera, o sea. Esto, el tiempo afuera es cuando el sujeto está cometiendo una conducta inapropiada, se lo saca del público, te vas del aula, el expulsado del fútbol. Claro, tarjeta roja, Chino, escúchame. Usted habla de fútbol, claro. ¿Cómo no sabe? Tarjeta roja. Escúchame, una conducta, le quebraste la nuca de un planchazo. No, la nuca no. Lo matábamos, pobre. No juega más el tipo. No juega ni vive. No, él no, el otro que le pegó. No, o antes te decía, bueno, te portaste mal, te encierro en el baño, que eso también eran castigos bastante crueles. Bueno, sintetizando, vamos a hacer una crítica a este conductismo. El conductismo es una teoría, y fue una teoría que estaba en sintonía con los modelos de país, de sociedad de ese tiempo. Estamos hablando del 1900, que eran sociedades disciplinatorias, totalitarias, aristocráticas, con mucha diferencia social, que necesitaban mantener a un montón de gente homogeneizada, responsable y haciendo, casi ciegamente caso de las cosas que veía, oía o escuchaba. Sujeto totalmente al sí señor. Claro. ¿No? Entonces, si se ven ahí en la educación, el docente era el que tenía el saber, el alumno era alumno, no tenía luz, no sabía nada. Los objetivos eran cambiar la conducta hacia algo positivo y te enseñaban las cosas desparramadas. Si te tenían que enseñar un árbol, te enseñaban primero lo que era la raíz, después el tallo, después las ramas, después las hojas, después los flores. Y te tomaban una prueba por cada tema. Y al final ni sabía que habías estudiado, porque no tenías la totalidad de las cosas. Claro. Estas cosas se usaron mucho en la instrucción militar, en el adiestramiento de animales. Pero las críticas es que siempre laburaban con la memoria a corto plazo, que es la memoria que se olvida, no había pérdida de la información y había carencia de sentido. Por esto, para finalizar, voy a finalizar con una crítica al conductismo hecha por un pedagogo brasileño, Paulo Freire, ¿lo escucharon? Sí, famoso. Aquellos que andan por el... Bueno, ya termino, sí. Y... Creo que se aburrió el operador. Creo que esta frase remite un poco a la consigna, o sea... La escuela era una cosa y la calle era otra. En la calle éramos libres, creativos,

Y bueno, mi lugar en el mundo de la infancia fue José Mármol. La calle se llamaba Ferrer. Y en aquellos años, yo tengo 66 ahora, en aquellos años era jugar a la escondida, a la rayuela, a las figuritas, a la bolita. Muy lindo recuerdo de todo eso. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Y en especial al señor Luis García. Inadaptados, quinta temporada, más inadaptados que nunca. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. We'll be right back. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 28 minutos pasaron de las 20. Gran noche estamos viviendo, realmente la estamos pasando muy bien. Le mandamos un saludo inadaptado para toda la gente que se está comunicando, que está ahí agazapada, claro, por el frío, escuchándonos, esperando el partido. Ahora juega Argentina, nosotros seguimos acá, firmes como rulo de estatua. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 1164007047 y jugá con nosotros la consigna de esta noche. ¿Cuál era esa calle donde jugabas con tus amigos, con tu amiga, con tu amigo, ahí de donde... donde se te guardaron todos esos recuerdos imborrables con gente entrañable que quizás tenés la suerte de seguir viviendo, ¿no? Grandes momentos hemos vivido ahí. Yo todavía, mira, me quedo pensando porque, bueno, Tato es uno de ellos, pero hay muchos que todavía me cruzo por ahí cuando voy a hacer las compras. Muchos amigos que quedaron viviendo en el barrio. El otro día lo crucé a Gaby, también, que jugaba la raqueta. Éramos Argentina los dos, jugamos con otro. Un saludo para Gaby. Recién acaba de llegar un mensaje de un oyente que pidió saludos para Juan. Feliz cumpleaños, Juancito, de Leandra. Me mira Luis. Y el amigo de Luis, ¿no? ¿Querés mandarle un saludo? Mándale. Germán, un abrazo, Germán. Un abrazo, un saludo inadaptado para Germán. ¿Está viviendo allá en Santa Fe, Luis? ¿Él? No, es de Capital, de Caballito. Ah, ¿él es de Caballito? Sí, sí, sí. Ah, pero vivía allá en Santa Fe con vos, ¿se crió allá? No. Es cuando... Ah, está hablando de otra época, sí. Él. Cuando yo viví en Capital, viví 10 años dando vuelta por Capital. Parece que tuviera muchas vidas usted, sí, profe. Sí, terrible, se ríe. Iba a Caballito del Amigo. A Caballito del Amigo. Grandes historias está contando acá en los cortes del profe Luis. Ahí escucharon una risa, esa risa contagiosa es de nuestro amigo, el periodista deportivo, y lo voy a convocar para que nos cuente cómo viene el deporte, qué está pasando, Chinito. Más o menos. Bueno, como vos decís, Guille, tenemos en el ámbito del deporte, se están jugando las copas continentales, digamos, hacemos llamar de este lado la Copa América y por el otro lado lo hacemos llamar la Eurocopa. Con lo que respecta a la Copa América, Chile acaba de empatar 1-1 con Uruguay en el grupo de la Argentina. El conjunto trasandino ya se ha clasificado en los cuartos de final de la Copa. Y en unos minutos, Argentina enfrenta a Paraguay en el Manega Rincha de Brasilia. Una Argentina que ya está confirmada, va a jugar con Emiliano Martínez en el arco, Molina Lucero, Pesela, Romero y Tagliafico la defensa, Paredes y Rodríguez el doble 5. Y acá se viene el tridente, un poco renombrado, con un poco de recambio. Juega Ángel Di María, juega Messi, juega Alejandro el Papu Gómez, que por primera vez será titular en la selección. Y arriba vuelve el Kun Agüero. Bien, buenísimo. Vamos todavía. Se había especulado con que Messi podía descansar en el partido de hoy. La verdad, me lo habían preguntado, dije, no creo, Messi va a querer jugar, quiere jugar todos los partidos, lo ha demostrado y lo ha dicho en la previa de la Copa América, así que Messi juega. Recordemos que Argentina juega hoy, si gana clasificará ya a los cuartos de final y jugará nuevamente el lunes que viene. Le pedimos a la selección que haga el esfuerzo y otra vez va después de Inadaptados. Argentina juega el lunes que viene a las 9 de la noche contra Bolivia. Por favor, que vaya después de Inadaptados, porque si no, no está el chino, no está la gente, no hay nadie. Se lo pedimos y nos cumplieron por ahora. Me dijeron, no te podemos prometer ya más allá de cuartos de final y eso. Porque... Ah, la miércoles, ¿tiene contacto directo con la selección? Muy bien. Hemos pedido, hemos hecho el esfuerzo, así que veremos qué irá sucediendo más adelante. Con lo que respecta a la Eurocopa, hoy se han cerrado dos grupos. En primer turno, Países Bajos, porque ya no se llama más Holanda a partir del 1 de enero. Países Bajos le ganó 3-0 a Macedonia del Norte y Austria le ganó 1-0 a Ucrania. Son dos, esos terminan siendo dos de los clasificados a los octavos de final que arrancan el día sábado. Ayer habían clasificado Italia, había clasificado Turquía y hoy en el grupo B ganó Bélgica 2-0 a Finlandia y Dinamarca le ganó un partidazo a Rusia 4-1. Tanto los belgas como los daneses también se clasificaron a los octavos de final. Estos dos equipos, con los resultados que se dieron en la tarde de hoy, hicieron que también se clasifique Suiza a los octavos de final como uno de los mejores terceros. Me anda una mosca acá, boludo. Sí. Así que... Será por el ya, Puede ser, sí. Es dulce. Así que ya tenemos dos cruces de octavos confirmados. Son Italia-Austria, Gales-Dinamarca. Con el correr de estos días se van a ir conociendo los demás clasificados. Recordemos que es una Eurocopa de seis grupos, con cuatro equipos cada una. Clasifican los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Con respecto a lo tuyo, Hugo, tenemos un costado medio polémico que ha pasado en la Copa América. Me dijo Hugo. Me dijo Hugo. Hugo, con respecto a lo tuyo, Hugo. No, Hugo. Ya sé, te estoy gastando. Calma, me dejó mal parado ahora a mí, así que, bueno. Copa América. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme, lo amarillo, la nota de color, a ver, ¿qué pasó? Bueno, como siempre, lo de hablábamos acá con Luis en la previa, en la antesala, en un blog, no me acuerdo cuándo fue. Sí. Otra vez Chile involucrado en un problema. En este caso se difundió en el día de ayer un video de un peluquero entrando en la concentración. Esto no se puede hacer, bueno. Cortala, nene, cortala, le dije. La burbuja. La burbuja, claro. Los ovnis, Chile está full. Le mandamos un saludo a Paula Zuniga, que está siempre conectada, pero no sé qué pasa. Hoy estamos a full con Chile. Bueno, la famosa burbuja sanitaria ha sido violada por el conjunto trasandino. Se ha difundido un video en los que participaban algunos jugadores. Se lo veía a Arturo Vidal, se lo veía a Charles Arangui, se lo ha visto a otros jugadores. ¿Y qué hacían Chile? Se ve en uno de los videos, se ve a Charles Aránguiz y al peluquero saltando en una de las camas del hotel, de la habitación. Es medio infantil eso. Sí, pero me parece medio innecesario. Así que dice, después se ve que estaba Vidal ahí esperando que le corte el pelo. Hemos entrado al horario de protección al menor. Había otros jugadores que también estaban firmando. Se había hablado de una fiesta sexual. Sí, por ahora la Federación Chilena ha negado esto. Qué atrevido. Así que sí le impuso multas económicas a los jugadores que estaban involucrados y que se ven en el video, pero hasta ahora no ha pasado más de ahí. También se había hablado de que el técnico iba a presentar su renuncia. Eso no pasó. Hoy dirigió. Así que ¿estaba involucrado el técnico también? No, pero tiene pinta de que no le cabe una. Ah, no, no, sé si no lo es que es o que, disimula muy bien. Es que también lo que había pasado es que en la previa del encuentro entre Argentina y Chile por las eliminatorias en Santiago del Estero hace unas dos semanas, también se habló, Arturo Vidal dio positivo de COVID y se habló de que era porque había asistido a una fiesta clandestina. Terrible, ¿eh? Así que hoy otra vez, dos semanas después de eso, un nuevo capítulo. Después se dijo ¿usted que... ¿Usted estuvo? Porque usted es un aficionado de las fiestas clandestinas. No. Con barbijo y lente. No estuve presente. El chino, mirá cómo es el chino. Y dos relojes para decir la hora. Dos sí. Así que... Pero lo desconcentro, Usted siga. Usted le tienen que tirar piedra y usted tiene que seguir adelante. No, es que me causa gracia. Aparte estoy esperando acá el pulpo. O siempre. Se acuerda, una de dos. Estaba tratando de acordarme, pero no pasó nada. Así que, aparte. No tiene registro de esas noches. No, yo no fui por las dudas. Como decía Bart Simpson, yo no fui. Yo no fui, claro. Yo no estuve, dice. Así que, saliendo un poco del fútbol. Yendo al mundo del vóley, hoy la selección argentina cayó contra Polonia 3-0 en lo que es el último fin de semana, el último weekend de la Volleyball National League. Y con respecto a la jornada, hoy arrancaba la clasificación para Wimbledon, el torneo más añejo del tenis, pero fue suspendido por las lluvias que están sucediendo en Gran Bretaña. Muy bien, ¿eso es todo? Eso es todo por hoy. Muy bien. Dígame, de memoria. Perdón. Todo de memoria lo dijo. Vio que bien. Barba, hoy estudió, sí. Hoy se estudió. Disco dijo, rígido. ¿Viene el profe? Estudio para hoy, dijo. Es un disco rígido. Amigo, amiga, acordate que estamos jugando. La consigna de esta noche es ¿cuál era esa calle donde jugabas con tus amigos? ¿Sí? Si respondiste, jugás. Y si le pusiste me gusta en Instagram también. Acordate, nuestro Instagram... Inadaptados, tu programa de radio guión bajo. Comunicate al 1164007047 y contanos, ¿sí? ¿Cuál era esa calle y qué recuerdos te trajo? Ahora le pedimos a nuestro operador que está en plena carga de me gusta con la compu. Está haciendo zoom. Mr. Bean, cuando filmaba la película. Exactamente, sí. Porque está en pleno sorteo, Doc. Usted como Zoom no hacía presencial, sí. Así juega Dami cuando hace el sorteo. ¿Ves? Juega con el celular, aprieta y le da... Buen celular, ¿eh? Se viene, ¿ya tiró?

mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Bob. Hasta las 21 horas te hacemos compañía. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted, and I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn, I only. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, quinta temporada. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí. En Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Follow the Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. Scorpions, una de las bandas de rock más importantes y exitosas de los 70 y de los 80. Supo desde Alemania conquistar el mundo con sus baladas y fibrosas canciones de rock. Conocida por hits como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y sin dudas por la genial Wind of Change, una magistral balada políticamente mucho más comprometido que el resto, que tiene una historia detrás, además de haberse convertido en el himno del final de la Guerra Fría. Mucha gente asocia Wind of Change con la caída del Muro de Berlín, en parte a causa del videoclip del tema. Sin embargo, la inspiración para el tema llegó en una noche muy particular antes de este histórico suceso de 1989. Todo comenzó en 1988, cuando Scorpions se encontraban de gira promocionando su disco Savage Amusement. Llegó el momento en el que el tour debía pasar por la Unión Soviética, pero tuvo contratiempos. La banda tenía varias fechas programadas en Moscú, pero las autoridades del lugar cancelaron varias localidades ante la amenaza de supuestas revueltas. La banda alemana terminó tocando en Leningrado, donde pese a la grave situación, vivieron una experiencia inolvidable e inspiradora. Narraba Rudolf hace algunos años. Fue un sueño tocar en Rusia, porque a lo largo de la historia Alemania le hizo muchas cosas malas a aquel país. Así que esta vez queríamos llevar algo bueno. Queríamos mostrar a la gente de Rusia que había una nueva generación de alemanes y que esta vez no íbamos con tanques y pistolas a hacer la guerra, sino con guitarras, rock and roll y con un mensaje de paz. Tras aquella visita, la banda tuvo que esperar al año siguiente para volver a Rusia. En 1989, Scorpions tocó en el Moscú Music Peace Festival, brindando un gran espectáculo. Klaus Meine se dio cuenta de que las cosas habían cambiado mucho desde su última presentación, pero que el público les mostró más amor que nunca. Klaus dijo: "Hubo muchos momentos de emoción en Moscú. Supongo que podrían haber sido Bon Jovi o Mötley Crüe, cualquiera de ellos, los que hubieran vuelto a casa inspirados por lo que vivieron, pero fuimos nosotros. ¡Hey! ¡Hemos rockeado a la Unión Soviética, camaradas! Para nosotros fue asombroso. Y eso fue lo que nos inspiró para componer Wind of Change. Aquel viaje y todo lo que implicó se tradujo en una preciosa canción, en un himno de esperanza, en un canto a un mañana mejor. Sin duda, esa aventura le cambió la vida a estos cuatro alemanes, pero indirectamente también cambió la de todos nosotros. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 53 minutos pasaron de las 20, amigos, amigas. Se terminó el programa, se pasó todo el programa, Luisito, terrible. Sí, pasó. Volando, ¿no? En tiempo de adolescentes. ¿Cómo la pasaste? Genial, genial, acá en la renovada box. ¿Te gusta? No sé si sabes vos que este es el estudio Guille Fox. Ah, tiene nombre. Sí, no está la placa todavía porque la mandamos a hacer, pero sí, próximamente va a estar puesta acá. Estamos informándole a los otros programas, nada más para que, bueno, nada. Sí, sí. Muy para que miden un poco, nada más, por eso. No, muy impactante. Es linda, la box es linda. Sí, sí. Por eso no nos fuimos, por eso nos quedamos, ¿o no? Estamos haciendo historia acá. Oh, pero claro que sí, ya varios años acá. En el sur. Exactamente, sí. Desde Quilme para el mundo, como dice la publi de la radio. Claro, muy bien. Bueno. Nada, lo último para decirle, no se olviden que todo este mes está auspiciada la consigna por Liliana Benítez, que hoy sale el regalo de esa marca, de Vidrios y Algo Más, de Karim, artista plástica, y de Lavadero Fabricio. Y bueno, la semana que viene se viene un regalo de Karim Art, así que participá de la consigna porque es un lindo cuadro que está preparando Karim para nosotros. ¿Sabías, Luis? Algo vi. Algo viste. Bueno, sí, así que, bueno. Gente, prepárense porque se viene un lindo cuadro para poner en el living, para poner donde vos quieras, en la oficina, a donde más te guste, en tu estudio, en tu lugar más preciado, podés poner ese cuadro. Y bueno, vamos despidiéndonos. Bueno, un saludo a todos. Como dijo el chino, también ha retrasado a los papás. Que se las tomó el chino ya. Sí, está... con su flequillo al viento. Y bueno, que gane Argentina y aguantar un poquito más, que vienen las dosis, las vacunas y vamos a salir. Siempre salimos, siempre como el corcho. Nunca estuvimos del todo arriba, pero siempre medio a flote y medio hundido. Vamos. Gracias, Luisito, por estar. Gracias al chino que se fue corriendo para ver el partido porque es re fana del fútbol. Nosotros ahora nos vamos, ustedes también se preparan para mirar Argentina y quédate conectado con la voz que ahora se viene Insomnia, vienen nuestros amigos de Insomnia. Quédate prendido a la voz, nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. No te olvides que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadapta. Los hombres del corazón grande, vamos dando pasos de gigantes, venimos dando candela y quitando las penas, trayendo el mensaje. Tengo flow para los niños, para el padre, para que bailen con la niña y la madre, con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. My friend, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo. Olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes y recuerda. Caminas con una sonrisa y contagias a la gente. Voy viviendo el día a día, sin pensar en el mañana con buena energía, caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría. Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés. Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi fin. Todo lo malo se borra y verás que al final encontrarás el porqué. Esta es la web. Esta es la web de Radio Box. www.fmradiobox.com